El inhóspito e imponente desierto del sur de Irak, donde se producen tormentas de arena repentinas y violentas. Hoy será testigo de una tormenta diferente. Atacamos con los cañones principales del tanque, veíamos las explosiones. Me deslicé dentro, miré a través del visor de mi comandante. Me impresionó enormemente el enemigo. El segundo de caballería acorazada de los Estados Unidos viaja en rumbo de colisión con la división Tawakalna de la Guardia Republicana Iraquí. Ellos se consideraban grandes guerreros, dispuestos a plantar batalla e incluso a morir para que otros viviesen. Dos ejércitos de tanques se enfrentan en un remoto trecho de desierto conocido solo por su designación en el mapa. Esta es la batalla de 73 Istin. Fue probablemente la última gran batalla de tanques del siglo XX. La gran batalla de los tanques. Frontera entre Irak y Arabia Saudí. ...24 de febrero de 1991... tanques estadounidenses ruedan por el desierto de Arabia Saudí hacia la frontera iraquí. Son parte de un contingente multinacional que pretende expulsar al ejército iraquí de Saddam Hussein de Kuwait. Cuando concluye la guerra Irán-Irak, Saddam tiene dos problemas. Dispone de un enorme ejército que no tiene misión alguna. Y el otro problema es que ha destrozado la economía de Irak a consecuencia de la guerra Irán-Irak. O sea que si eres Saddam Hussein y necesitas dinero, cuando lo necesitas haces lo natural. Le robas la hucha cerdito al vecino. Y en este caso, el vecino era Kuwait. El ejército iraquí ocupa los Emiratos ricos en petróleo en solo 36 horas. Saddam ignora la exigencia de las Naciones Unidas de que se retire inmediatamente. Esto les obliga a enviar una coalición de 620.000 hombres, liderada por los Estados Unidos, para demostrar su intención de derrocar al dictador. Saddam se dio cuenta de que se había metido en un buen lío. Pero, en su opinión, la gran debilidad de los Estados Unidos era su incapacidad para aceptar las bajas. Daban por sentado que sería una guerra como la Irán-Irak, que sería una pelea sin más entre dos bandos y que al final los estadounidenses se rendirían antes. De modo que la estrategia que Saddam elabora está diseñada para causar la mayor cantidad de bajas a los Estados Unidos y sufrir los menores daños posibles en sus propias fuerzas. Envía con todas sus consecuencias el mayor contingente de tropas del ejército iraquí, 51 divisiones de 66. Saddam despliega 16 divisiones de infantería y dos cuerpos acorazados a lo largo de la frontera saudí para hacer frente al grueso del ataque de la coalición. Mantiene a sus mejores combatientes a la espera. 8 divisiones de la Guardia Republicana, 1.000 tanques y 120.000 hombres están preparados para lanzar un enorme contraataque e infligir bajas devastadoras sobre el ejército enemigo. El esquema para defender Kuwait que él empleó fue el único que podía aplicar. Y el problema con el que se encontraron fue que la coalición no jugaría según sus reglas. Ellos no creían que la coalición pudiese avanzar más hacia el oeste. Se trata de un desierto sin marcas, de un terreno monótono. No había carreteras. Era imposible maniobrar. Pero lo único que los iraquíes no habían tenido en cuenta era la existencia en aquella época de una tecnología nueva llamada sistema de posicionamiento global. Esta es la primera guerra del GPS. La tecnología por satélite permite a la coalición entrar en Irak, muy al oeste de la principal línea defensiva iraquí, y preparar el ataque a su desprotegido flanco derecho. A las 13 horas, el séptimo cuerpo de los Estados Unidos cruza la barrera de arena que marca la frontera entre Irak y Arabia Saudí. Teníamos un pelotón de ciberoperadores con nosotros y llevábamos altavoces de 25.000 vatios sobre los Humvees. Los llevábamos para emitir llamadas a la rendición, pero yo los encendí cuando cruzamos la barrera de arena para entrar en Irak. Era una vista bonita, pero allí no había nada. Nuestra unidad se desplazaba hacia el norte y hacia el este, y no encontramos gran cosa. Bueno, sí, vimos algunas unidades de reconocimiento, pero tras dispararnos un par de veces, se rindieron. A las 8 de la mañana del 25 de febrero de 1991, los vehículos acorazados del séptimo cuerpo se adentran en Irak, pero a paso de tortuga. Los comandantes actúan con precaución y ordenan continuas paradas. Lo que hicieron básicamente fue decir, a ver, si tenemos que ir hacia el este, usaremos los Sistins y las cuadrículas norte-sur para controlar el ritmo del avance. Era casi como si nos arrastrásemos. No era un ataque relámpago. Era muy lento. Avanzábamos un poco y nos paraban. Con un vehículo de 50 toneladas y con esa munición, podemos ir a 70 o 80 kilómetros por hora. Y no hacían más que decirme que parase. Si el enemigo está hacia allí, tengo que seguir hacia él. No había nadie que fuese por delante para hacer una evaluación personal. No había un Patton, un Rommel, un Guderian que se parase junto a mi tanque y me preguntase, bien mayor, ¿qué le parece? Al final de la segunda jornada, la sorpresa inicial y la ventaja estratégica de la maniobra por el flanco se pierden. Y los iraquíes se dan cuenta de que el séptimo cuerpo de los Estados Unidos está a punto de cercar y rodear a sus fuerzas en Kuwait. En ese momento, el conjunto de los generales iraquíes demuestra cierto grado de competencia. Se dan cuenta de lo que pasa. Y más aún, se dan cuenta de que con la facilidad con la que las tropas estadounidenses han destruido las formaciones iraquíes que se han encontrado, si quieren detener al séptimo cuerpo estadounidense, no podrán hacerlo como antes con guerra de guerrillas, lanzándoles formaciones débiles y dejando marchar a sus mejores unidades. Tendrán que poner lo mejor de su ejército, a sus mejores formaciones, ante las divisiones estadounidenses. La línea defensiva de la resistencia iraquí se extiende 80 kilómetros a lo largo de la frontera noroeste de Kuwait. Dos divisiones de infantería y dos acorazadas de la Guardia Republicana defenderán la mitad norte de la línea. En el sur, y directamente en el camino del avance estadounidense, se colocarán las mejores fuerzas armadas de Saddam. Ellos se veían como guardias republicanos, como los mejores de los mejores. Eran la élite iraquí, guerreros profesionales, no reclutas, dispuestos a plantar batalla, luchar e incluso morir, para que otros viviesen. Los respetábamos, sabíamos que eran capaces de causar una destrucción grave y sabíamos que eran muchos. Tenían toneladas de material y los respetábamos. Nos preocupaban muchísimo sus vehículos blindados y nuestro mayor temor era el tanque T-72. El T-72 soviético, conocido en Irak como el León de Babilonia, es la columna vertebral de la división acorazada iraquí. Su cañón principal de 125 milímetros destruye objetivos situados a más de 1.800 metros de distancia. Es un monstruo de 41 toneladas revestido con un blindaje que en algunas zonas alcanza los 28 centímetros de espesor. Y sin embargo, es capaz de alcanzar velocidades de hasta 60 kilómetros por hora. Esto convierte al T-72 en uno de los tanques pesados más rápidos y letales del mundo. Saddam tiene más de 1000 unidades a lo largo de la línea defensiva de la Guardia Republicana. Los respaldan centenares de vehículos blindados, entre ellos el BMP de diseño soviético. La Guardia Republicana parece más que preparada para la acción. Y hacia ella se dirige el séptimo cuerpo de los Estados Unidos, con centenares de vehículos Bradley M2 y más de 1000 tanques. El más poderoso de todos es el carro de combate M1A1 Abrams. El Abrams está armado con un cañón de alta velocidad de 120 milímetros y protegido por un blindaje de material compuesto tan duro como 60 centímetros de acero. Pesa una vez y media más que el T-72, pero es igual de rápido, lo que lo convierte en el tanque más poderoso en el campo de batalla. En las últimas horas del 25 de febrero, a estas dos fuerzas armadas les separan solo 14 kilómetros. Cuatro de la mañana, 26 de febrero de 1991. La mañana del 26, muy temprano, serían las 4:30 o las 5, no lo recuerdo exactamente. De repente recibimos un cambio de órdenes. Básicamente debíamos encontrar y destruir a la Guardia Republicana. Llegó un momento a última hora de la mañana, primera de la tarde, que no veíamos más allá de 20 o 30 metros. Estábamos a punto de entrar en combate contra el enemigo real. Habíamos entrenado para derrotarle y de improviso, la visibilidad era horrible. El carro de combate Abrams es capaz de hacer frente a esta situación. Equipado con un sistema de visión térmica, puede identificar el calor que desprenden objetivos potenciales en las peores condiciones. Nos movíamos bajo una visibilidad muy limitada. Y empezamos a identificar puntos calientes. Cuando el pelotón de McMaster se acerca a 73 Easting, una línea de longitud en el mapa, se encuentra con un puesto avanzado de la división Tahuacalna. La infantería está equipada con armas antitanque y lanzagranadas. Fue en ese momento cuando recibimos por primera vez fuego enemigo. No nos dimos cuenta de que circulábamos en paralelo a una carretera que iba hacia el este, justo hacia el enemigo. La batalla de 73 Easting, la última gran batalla de tanques del siglo XX, está a punto de comenzar. El 26 de febrero de 1991. Han pasado dos días desde que la coalición internacional estadounidense invadió el sur de Irak en un intento de desbordar por un flanco a las fuerzas iraquíes y expulsarlas de Kuwait. En respuesta, los iraquíes establecen una pantalla defensiva y despliegan a 5 divisiones de la Guardia Republicana de élite de Saddam Hussein, entre ellas la división Tahuacalna, completamente mecanizada. Al oeste de la referencia 73 Easting, la coalición avanza, liderada por el segundo de caballería acorazada estadounidense, que finalmente entra en contacto con la Guardia Republicana. Fue en ese momento cuando recibimos por primera vez fuego enemigo. Entonces coloqué a nuestros 9 tanques en línea, todos orientados hacia aquel pueblo. Y di la orden de disparar. Pueblo, directo, frontal. Un proyectil HEAT a mi orden listos para informar. Significa que todo el mundo cargue un proyectil antitanque, que observe el pueblo, que escoja su objetivo en las posiciones enemigas y cuando estén listos dispararemos 9 proyectiles simultáneamente al centro. Yo disparo el primero para marcar el centro con el proyectil antitanque. Cuando el verde dice listo, el blanco dice listo, yo digo fuego y los 9 proyectiles antitanque impactan a la vez. Now, Después recibimos la orden de continuar hacia el este. Y en ese momento tuve el presentimiento de que estábamos a punto de establecer contacto con las fuerzas enemigas defensoras y decidí adoptar una formación liderada por los tanques. Esto significa que los tanques Abrams se colocan en cuña y los vehículos de combate Bradley, que son más vulnerables, se sitúan detrás para resguardarse. La formación orienta todos los cañones de McMaster hacia adelante, listos para atacar. Mi tanque asciende sobre aquella colina. Recuerden que había una tormenta de arena y no se veía a mucha distancia, pero fue como si la tormenta se levantase. En cuanto superamos aquella colina, imagino que sería algún factor medioambiental raro, pero fue como si se levantase una cortina y nos encontramos con la posición defensiva del enemigo. Estaban desplegados en formación opuesta, en una posición diseñada para minimizar el tiempo y la distancia de que dispone una fuerza atacante antes de poder disparar sobre los defensores. Desgraciadamente, no contaban con la óptica sofisticada y con los sistemas de control de los tanques M1 de los Estados Unidos, que hacían su planificación totalmente obsoleta. Vi 8 tanques enemigos en posiciones defensivas y dije, fuego, fuego Sabot. Eso significa que disparamos un proyectil HEAT y que el siguiente proyectil que se dispara es un Sabot pensado para atravesar blindajes. Los tanques Abrams tienen 2 tipos de munición de alta velocidad. El Sabot, un dardo que perfora los blindajes fabricado con uranio empobrecido de alta densidad. Y el HEAT, un proyectil altamente explosivo de carga hueca que puede atravesar un blindaje pesado. Alcanzamos el primer tanque con un HEAT. Y la bola de fuego hizo salir despedido al comandante del tanque. Y después se produjo otra explosión que le voló la torreta. Mi artillero se desplazó hacia la izquierda y disparó a otro. Conseguimos destruir 3 tanques antes de que el nuestro alcanzase el borde del campo de minas. Miré hacia mi derecha y vi lo que parecían explosiones en el frontal izquierdo del tanque de McMaster. Pero no sabía si eran minas o fuego de artillería. Y mi artillero, Dewey Jones, salió y me dijo, ¡qué pasada! ¡Mire eso! Me deslicé dentro, miré a través del visor de mi comandante y dije, oh sí, me impresionó enormemente el enemigo. Había filas de, no sé, 10, 15 tanques repartidos por todo el horizonte. Se veía que los tanques se estaban moviendo. Y me imaginé que como eran T-72 manuales, la pobre Guardia Republicana estaba dentro, esforzándose para apuntarnos con sus cañones. Entonces mi tanque entró en un campo de minas. La mina sacudió el tanque de 70 toneladas. Vi una bola de fuego sobre mi cabeza. Me caí al tercer piso y afortunadamente, mi piloto era poco impresionable. Me dijo, señor, ¿qué ha sido eso? Y yo le contesté, no se preocupe, siga pilotando. Cuando salimos del campo de minas, nos encontramos con un par de tanques. Me dijo, señor, hay tanques delante. Yo miré a los 10 tanques a los que estábamos a punto de disparar y el artillero dudó. Señor, ¿puedo abrir fuego? Y le dije, por el amor de Dios, dispare. Nos dirigimos hacia el siguiente y disparamos. Y mientras tanto, me fijé en que la compañía Eagle estaba disparando a una enorme cantidad de vehículos. Se produjo una enorme desorientación en el bando iraquí. Creyeron que no eran los tanques estadounidenses los que atacaban, sino la aviación. Pero incluso al darse cuenta, tenían problemas para subirse a sus vehículos a tiempo, porque no eran conscientes de lo rápido que se acercaban a ellos los estadounidenses. Las fuerzas acorazadas americanas atacaban usando la velocidad para intentar desorientar a los iraquíes, y funcionó. Los iraquíes no imaginaban que hubiera fuerzas acorazadas tan grandes y poderosas que se movieran hacia ellos con tal rapidez. Es una táctica del general Erwin Rommel, comandante de tanques alemán de la Segunda Guerra Mundial. Y el M1A1 Abrams es ideal para este tipo de guerra. El cañón nunca falla su objetivo. Dispone de un sistema geoestabilizador. Puedes ir a 40 o 50 kilómetros por hora, pasar por encima de los baches y seguir disparando. Y luego está el efecto impactante de esa máquina de 70 toneladas que va hacia ti. Ese es el golpe del que el enemigo nunca se recuperará. Estábamos sobre su puesto de mando y entramos en su posición de reserva. Siguiendo la típica doctrina soviética, habían situado su reserva de tanques en formación de espiral, pero nosotros entramos muy rápido. No pudieron salir de la espiral, solo arrancar el motor. Miré al comandante de los tanques enemigos, me miró por encima de su hombro, vi la expresión de su rostro. Disparamos a aquel tanque desde muy cerca. No distinguías entre el impacto sufrido por el tanque enemigo y el disparo de nuestro cañón. Nos cayeron trozos enormes de metal, vimos chispas azules. Y después el resto de nuestros tanques entraron y destruyeron a los tanques enemigos. Los iraquíes habían dispuesto una buena defensa. Era una defensa inversa. Tenían una reserva, tenían un plan para contraatacar, tenían un campo de minas para impedir nuestro desplazamiento, pero el error que cometieron fue que los pillamos por sorpresa. A pesar de los esfuerzos iraquíes, la compañía Eagle se hizo con la posición y destruyó más de 50 tanques y vehículos blindados. Fue el primer asalto de una encarnizada batalla de tanques que pronto se libraría en un frente mucho más amplio. 8 kilómetros al norte, la segunda división de caballería acorazada, la compañía Ghost, se abre paso a través de una tormenta de arena cegadora. Han perdido contacto con la compañía Eagle. El comandante de la compañía Ghost envía a dos Bradley a restablecer el contacto. Le dije a mi conductor que fuese más despacio porque veía objetos pequeños. ¿Qué podían ser? Estábamos en medio del desierto. Pensé que serían vehículos. Pero mi preocupación número uno era establecer comunicación con la Eagle. A lo mejor era la Eagle, a lo mejor no. Entonces vi a toda aquella gente saliendo como del suelo, y de repente vimos una pluma diésel seguida inmediatamente por aquel tanque gigante, el T-72, saliendo de un agujero. Ah, debe de ser el enemigo. Entonces empecé a ver un montón de actividad, torretas que se movían, y me dije, oh mierda, ¿dónde está la compañía Eagle? El 6 de febrero de 1991, 16 horas. Las compañías Eagle y Ghost del segundo de caballería acorazada estadounidense se han separado durante una tormenta de arena. Dos vehículos de combate Bradley de la compañía Ghost han sido enviados para restablecer el contacto visual entre las dos unidades. Cuando lo intentan, el equipo se encuentra con un pelotón de tanques T-72 iraquíes. Le dije al conductor que se subiese a lo alto del montículo. En cuanto paró, me dijo, ¡tanque al frente! Recibido, lo veo. Y me dijo, no, hay un tanque justo delante. Sí, ya lo veo. No lo entiende, tenemos un tanque delante. Me levanté, salí, me giré, miré hacia abajo y dije, la leche. Yo no me había dado cuenta de que el montículo de tierra hacia el que les había ordenado avanzar era un T-72. Tomé el mando manual, desvié al máximo el cañón de 25 milímetros y pensé, somos la avanzadilla, no nos enfrentamos cara a cara con los tanques, retrocedamos. Para entonces había un montón de actividad. Las torretas empezaron a moverse y yo pensé, oh, mierda, ¿dónde está la compañía Eagle? Así que retrocedí. ¿A dónde? ¿A dónde voy? Entonces dije, bien, Sargento Wonder, suba el misil. Lo coloqué sobre el T-72 con vistas a su precioso perfil derecho. Sargento Wonder, artillero, tenemos un tanque justo delante. Y oigo, no puedo identificarlo. Podría ser de la compañía Eagle. Yo pensaba, ¿cómo que no lo ven? Es más grande que una catedral. ¿Cómo que no lo ven? Y dije, adelante, visión directa. Desactivó el interruptor, apagó la visión térmica, identificado T-72. Y dije, fuego. El misil TOW es el arma más potente y precisa de los Bradley. Está guiado por cables, lo que permite al artillero guiarlo hacia su objetivo, incluso a una distancia de 3 kilómetros. Entonces me di cuenta de que había como 8 tanques en las proximidades. En ese momento pensé que ellos sabían que yo estaba allí y que probablemente estarían hablando de mí. Así que dije, artillero, tanque identificado, y dije, fuego. Entonces vi el misil saliendo del lanzador, apenas saliendo del ánima y cayendo al suelo del desierto. Y dije, disparo fallido, fallo. En ese momento, mi flanco dispara un misil y vuela por los aires aquella cosa que estaba girando su torreta hacia mí. Entonces pensé que ambos habíamos disparado nuestros misiles y que ambos teníamos delante al menos 8 tanques T-72. Meriwether dijo, necesito recargar, y yo contesté, recibido, te cubrimos. Y le dije al sargento Wonder, bien, pase lo que pase, dispararemos hasta que no nos quede nada por disparar. Empezó a disparar su cañón de 25 milímetros. Las balas rebotaban en la torreta. Mi artillero me dijo, señor, están rebotando, estamos fastidiados. Y yo pensé que mejor nosotros que mi flanco, que estaba allí básicamente al descubierto. Yo me preguntaba cuánto tardarían aquel artillero y aquel comandante en dispararme a mí mientras yo les hacía cosquillas con el cañón de 25. El Bradley M2 es un vehículo de reconocimiento diseñado para la movilidad más que para el combate. Está equipado con un cañón principal de 25 milímetros, capaz de disparar proyectiles altamente explosivos. Para aumentar su velocidad y alcance, está protegido por un blindaje de solo 2,5 centímetros. El Bradley no es rival para el potente T-72. Entonces, mi flanco apareció. Inmediatamente alcanzó a aquel tanque con un misil. Probablemente me salvó la vida. Y entre la tormenta de arena y aquella enorme cantidad de humo, emergieron un par de Bradleys de la compañía Eagle. Se acercaron lentamente a mí desde la derecha. Se pararon a mi lado y un tío me gritó con todas sus fuerzas, ¡por allí hay tanques! Le contesté, ¡ya lo sé! En apenas minutos, Haynes y su equipo destruyeron no menos de 5 T-72. Pero este era solo un baluarte de la línea defensiva iraquí, que se extendía a lo largo de un frente de 90 kilómetros y que en algunas zonas tenía 10 kilómetros de fondo. Al norte, la compañía Ghost continúa a través de la tormenta, sin saber que están a punto de establecer contacto con la principal línea de defensa iraquí. Íbamos avanzando lentamente. Con ello me refiero a la velocidad del paso de un hombre. Íbamos en un tanque que tenía orugas e íbamos tan despacio que se sentían los eslabones que forman la oruga tocando el suelo. El viento cambió un poco y vimos algo en el horizonte. Sobresalían unas cabezas y pensamos que estarían en un búnker y que habrían sentido el tanque. El búnker apenas era reconocible porque estaba frío. Pero cuando salen personas de algo que está frío, brillan por el calor, en contraste con el fondo blanco. Vimos gente que corría de un búnker a otro. Podía ser que si corrían hacia algo, fuese hacia un vehículo. Le dije al artillero que disparase al vehículo. Un segundo después, le siguió un disparo de misil del Ghost 6. Le disparamos y aquella cosa explotó. Y lo siguiente que recuerdo es que los otros tanques habían visto cosas similares a las que estaba viendo yo y empezaron a disparar. Entonces vimos el humo negro que salía del vehículo que había sido destruido y que estaba caliente. Y veías a personas y cosas moviéndose detrás. Así que llamé a mi comandante y le dije: «Señor, detrás de ese humo hay algo. No era un único vehículo. Solicito permiso para acercarme y meter la nariz a través de ese humo». Yo le dije: «De acuerdo, tiene sentido». Entonces los cuatro tanques de Andy desaparecieron a través de aquel humo negro. Aquello era un absoluto Armagedón. Oí los disparos. No sabía si era fuego amigo, si les estaban atacando. Intenté contactar con Andy. Y mientras veía aquello pregunté: «Vale, capitán, ¿qué hacemos ahora?». De febrero de 1991, 16:30 horas. Un remoto desierto en el sur de Irak es testigo de una batalla de tanques entre el segundo de caballería acorazada de los Estados Unidos y la división mecanizada Tawakalna de la Guardia Republicana Iraquí. El capitán H.R. McMaster y los hombres de la compañía Eagle han destruido una compañía entera de tanques T-72 iraquíes. Ahora el teniente Andy Kligor y la compañía Ghost están a punto de experimentar su propio bautismo de fuego. En aquel momento, el séptimo cuerpo estaba formado por cuatro tanques Abrams M1. Había 110.000 soldados detrás de mí. No había nadie delante de mí. Me metí a través de aquel humo y vimos que había una compañía de defensa desplegada ante nosotros. Estaba allí, estaba en su zona de reunión. Estaba allí dentro, entre aquellos hombres. Básicamente era como si abres la puerta principal y te pones a disparar. El T-72 es un tanque muy bueno para su época. Pero es muy inferior al Abrams M1, que es superior en todas las categorías imaginables. Su blindaje puede aguantar todo lo que le lance el T-72, mientras que el T-72 se abrirá como cuando metes un cuchillo caliente en la mantequilla. Los soviéticos tienen teorías diferentes sobre el almacenaje de munición. Ellos almacenan la munición básicamente en el casco. De modo que si explosionas la munición de un T-72 o de cualquier tanque ruso, toda la fuerza explosiva se canaliza hacia arriba a través de la torreta. La compañía Ghost dispara a discreción hasta que la compañía de tanques iraquí queda casi destruida. Pero los hombres de la división Tawakalna no se rinden. Ellos se consideraban los mejores de los mejores, la élite de Irak. Mantuvieron sus posiciones, siguieron en sus vehículos, se defendieron con intensidad, no se rindieron y murieron luchando. En muchos casos, los estadounidenses tuvieron que matar a todos los miembros de un escuadrón o pelotón para que dejasen de luchar. Miré al frente y vi más allá de mi flanco a mi sargento de pelotón. Y vi a un iraquí situarse ante él con un lanzagranadas. El iraquí estaba a unos 50 metros del tanque y giró el arma hacia el objetivo. El artillero, muy alterado ante la visión de un tío apuntándole con un lanzagranadas, en lugar de utilizar la ametralladora, apretó el gatillo y le dio de lleno con un proyectil HIT. Un proyectil de 120 milímetros como aquel, en pleno pecho, hizo implosionar a aquel hombre. Su cuerpo se levantó y salió volando como una hoja. En unos minutos, el pelotón del teniente Kilgore destruye 4 tanques y 9 vehículos blindados. Cuando por fin destruí todos los vehículos que habíamos visto, tomé la radio y llamé a la compañía para informar al comandante, que no estaba muy contento con el teniente Kilgore, dado que yo llevaba en combate varios minutos y no había informado. Le dije, como vuelva a montar un numerito como este, le pego un tiro yo mismo. Pero la verdad es que si lo vemos con perspectiva, era lo que había que hacer. Había que avanzar despacio porque así le había arrebatado la iniciativa al enemigo. A pesar de las numerosas pérdidas, los iraquíes lanzaron un contraataque en un intento por detener el avance de la compañía Ghost. Llegó un momento en el que estábamos en 73 Easting, donde habíamos empezado a luchar. Estábamos avanzando, centrados en lo que hacíamos, y de repente me vi en el suelo. Me tiraron de la torreta de mi vehículo y pensé, ¿qué leches ha pasado? Recuerdo que miré a mi artillero y me estaba gritando, pero yo no le oía porque llevaba los auriculares. Después, por el intercomunicador, le dije, ¿por qué ha hecho eso? Me contestó, señor, hay proyectiles de artillería aterrizando junto a nuestro vehículo y usted ni se ha dado cuenta. Estaba sacando la cabeza del vehículo. Me dijo, ¿no ha visto los proyectiles? Yo no tenía ni idea de lo que pasaba. Estaba concentrado en lo que estaba oyendo por radio, en lo que estaba pasando en las otras unidades. Así de intenso era todo. Era, vamos, vamos, vamos. Vieron que les atacábamos desde el flanco, así que intentaron salir y rodearnos por nuestro flanco. Aquello lo que consiguió fue mostrarnos un montón de siluetas que cruzaban por delante de nosotros. Y lo curioso es que, cuando hacíamos prácticas de tiro, practicábamos con blancos móviles que se parecían a aquello. Cuando eso ocurrió, seleccioné 2 tanques y los entregué a reconocimiento. Y estos cogieron 2 Bradleys y se los dieron al pelotón de tanques. Al asignar los Bradleys y los Abrams a unidades de combate conjuntas, Sartiano crea un sistema de designación de objetivos. Los Bradleys señalan los objetivos a los tanques, que entonces abren fuego con sus cañones de alta velocidad de 120 milímetros, capaces de disparar un proyectil de precisión letal cada 4 segundos. Imagínense colocar algo del tamaño de un pomelo a 3 kilómetros de distancia, sobre algo que es un poco más grande que una furgoneta. Es increíble. Teníamos tanques disparando a 3 kilómetros de distancia y alcanzando los objetivos. De repente, recuerdo que Jeff Garway dijo: el sargento Mueller ha sido alcanzado. Todas las comunicaciones se quedaron en silencio. Probablemente fue alcanzado por uno de los vehículos a los que habíamos disparado. Creímos que no había quedado ninguno entero. Aquel BMP habría sido alcanzado por un proyectil Sabot y abandonado. Pero como no explotó ni ardió, habrían vuelto a subirse a él. El BMP es un vehículo blindado de combate ligero, como el Bradley. Un proyectil Sabot de alta velocidad puede atravesarlo y aún así dejarlo operativo. Armado con un cañón semiautomático de 73 milímetros, el BMP tiene potencia de fuego suficiente para penetrar en un Bradley. El sargento primera Chaffee, comandante del Bradley, dijo que Andy se volvió y le dijo: ¿qué leches pasa? En aquel momento impactó el segundo proyectil que decapitó al sargento Mueller. Saber que el sargento Mueller había muerto hizo mella en la moral de las tropas. Toda la compañía básicamente se dio cuenta de cuál era la situación. Mala suerte, uno de los chicos ha sido alcanzado, pero tengo un trabajo que hacer. Esto no ha terminado. No puedes preocuparte por tu compañero, hay que seguir. ¿Me reciben? Adelante, adelante. La batalla de 73 Easting concluye en poco más de 90 minutos. Las bajas estadounidenses son escasas, un muerto y 12 heridos. Para los iraquíes, sin embargo, la factura es enorme. La Tahuacalna fue borrada del mapa en el combate contra el séptimo cuerpo de los Estados Unidos. Miles de miembros de la división Tahuacalna resultaron muertos. Comenzaron la batalla con unos 200 tanques aproximadamente y apenas 2 docenas se salvaron. Después del tanque hicimos algunos prisioneros entre los enemigos. Los colocamos en la parte de atrás del mando táctico del escuadrón. Cuando cerrabas la compuerta de la torreta, veías la foto que había de Erwin Rommel, a quien admirábamos y en quien nos inspirábamos en lo que a sus tácticas se refiere. Y su comandante de brigada nos dijo en perfecto inglés: ¿por qué tienen una foto de su adversario de la Segunda Guerra Mundial en el Bradley? Y uno de los soldados que estaba en la parte posterior le dijo: oye, cierra la boca. Si hubieses leído algo sobre Rommel, no estarías en la parte de atrás de mi camión. La razón, no solo de la victoria de los Estados Unidos, sino de lo abrumador de esa victoria, fue que los estadounidenses disponían de todas y cada una de las ventajas sobre los iraquíes que podamos imaginar. Con el ejército móvil tienes la posibilidad de desplazarte, de llevar el combate al enemigo y de superarlo completamente y destruirlo. Probablemente fue la última gran batalla de tanques del siglo XX.